Perón y el escape de nazis en submarinos a Argentina. Renombrado para Ermaqui Sevilla y sus canales de audio. El escape de Hitler. Su vida invisible en la Argentina. Las conexiones con Evita y Perón. Escrito por Patrick Burnside. Capítulo 24. Juan Domingo Perón, Lobos, la familia Perón en Cabo Raso, Puerto Camarones, Aurelia Tizón, primera esposa de Perón, Perón, agregado militar en Chile, muere la señora Perón, la misión secreta en la Patagonia, el viaje a Europa, Italia y Benito Mussolini, Alemania y el GOU, el general Ramírez, el general Farrell, Eva y Perón, debut en sociedad. Nació el 8 de octubre de 1895, en Lobos, en La Pampa, como Evita. Como ella, también él y su hermano nacieron ilegítimos, hasta que su padre, Mario Tomás Perón, se resignó a casarse con su conviviente, casualmente otra Juana, y legar a sus hijos su apellido. Cuando se casó, se fue al sur, mudándose a la Patagonia, donde comenzó a criar ovejas. Desde Santa Cruz, la familia Perón se traslada a la entonces gobernación de Chubut. En Cabo Raso y en Puerto Camarones, obtiene una pequeña y árida estancia de 5.000 hectáreas. Su padre fue nombrado allí juez de paz. Su hermano mayor, Mario, estudia en Buenos Aires y Juan Domingo muy pronto lo seguirá como estudiante y después como cadete. Permanecerá en la capital durante casi todo el año, volviendo en los veranos a Camarones, manteniéndose unido a su familia y a la Patagonia que siempre amó. Cuando, ya oficial, desempeña sus primeras funciones en el ejército, no pierde oportunidad de regresar a la estancia familiar, como describe Enrique Pavón en su obra Perón, el hombre del destino. Muchas veces cubre el trayecto en barcos de las líneas marítimas Delfino y Mihanovic. La costa austral le resulta ya familiar. En mayo de 1912 luce en Puerto Camarones su flamante uniforme militar. Los festejos de ese mes tienen por escenario la plaza principal del pueblo, y Juan logra, con Negro, su caballo favorito, casi todos los triunfos en las pruebas ecuestres. Don Mario, su padre, que en su carácter de juez de paz preside el jurado que discierne los premios, decide que su hijo ceda los trofeos a otros competidores, para que no se diga que pudo haber existido favoritismos. Perón es nombrado subteniente de infantería en 1915, teniente en 1919 y capitán en 1924. En este periodo escribe textos de manuales militares en uso en el ejército, tipo Moral Militar e Higiene Militar, y publicó también Cosas más interesantes para su satisfacción personal, un tratado sobre los indios patagónicos mapuche y una monografía geográfica de la Patagonia. En 1929 se casa con Aurelia Tizón. Cómo la conoció y la edad de la chica es controvertido y hay muchas versiones al respecto. Fue un matrimonio sin historia, una mujer inexistente. Tomás Eloy Martínez la describe como un prodigio de mediocridad. Tenían una relación muy formal. Aurelia respetaba mucho a su marido y siempre lo llamaba por el apellido. Poco le faltaba para llamarlo con su grado. En 1936 la pareja se encontraba en Chile, donde Perón era agregado militar en la Embajada Argentina de Santiago. Allí es protagonista de otra historia evocada por Tomás Eloy Martínez. Perón tomó contacto con un oficial chileno, a Níez para conseguir unos documentos secretos de su Estado Mayor. Para un agregado militar, se puede considerar una normal actividad diplomática al espionaje. Menos mal es que involucró en esta operación a su subordinado capitán Lonardi, enviándolo a la cita, donde los servicios de contraespionaje chileno lo sorprenden junto a Níez. Esto le costó caro a Perón. En 1955, el general Lonardi fue quien encabezara la revolución que lo derrocaría. Perón asciende al año siguiente a coronel. Tras esta experiencia de espionaje, Perón regresa a la Argentina con su mujer. Una noche de septiembre de 1938, mientras se encontraban en la mesa, Aurelia se desmayó y poco después, el 10 del mismo mes, muere. Un mes antes de quedar viudo, en una carta del 7 de agosto, el jefe del espionaje en Buenos Aires, Neybur, escribía a su superior en Berlín, general Faupel, una carta en la cual se puede leer: «Nuestros viejos camaradas del Estado Mayor argentino me han indicado que es absolutamente indispensable lograr un vuelco de la opinión pública en nuestro favor, y estoy seguro que harán depender de ello su colaboración activa». El mes después, en plena primavera austral, desde octubre a diciembre de 1938, Perón cumple una misión misteriosa en la Patagonia. Parte con el coronel Sanguinetti y el capitán Ferrazano. Llegan en barco a Comodoro Rivadavia y desde allí parten en dos vehículos acompañados por algunos suboficiales motoristas. Recorren alrededor de 18.000 kilómetros. «Una de nuestras misiones», explica el actual general Ferrazano, «era tomar fotografías de lo que nos parecía interesante». Más tarde, terminada la misión, los dos oficiales examinaron las fotografías. El capitán tenía todo anotado y las referencias de cada foto. Nota 1. Perón, en cambio, miró cada foto unos instantes y luego hizo lo mismo que yo, pero de memoria. Eran 600 o 700 fotos. En referencia a esta misión, se puede deducir que para cumplirla necesitó unos meses. Recorrer los caminos patagónicos en esa época era una empresa. Eran muy accidentados, con ripio, roca y desniveles. Muchas veces eran pura huella y otras parecían arroyos secos. La mayoría de estos fueron consolidados entre los años 1941 y 1944. En base a los mapas carreteros de época, se puede estimar que no había más de 18.000 kilómetros de rutas en 1939. Significa que los recorrieron todos, tanto hacia la cordillera como hacia la costa. Esta misión es oscura, porque ya en ese momento el Automóvil Club Argentino tenía excelentes mapas ruteros, al igual que el Instituto Geográfico Militar, y los mapas náuticos del Instituto Hidrográfico también estaban completos. ¿Qué fueron a inspeccionar de valor estratégico logístico? Solo pueden ser, en las cordilleras, una media docena de pasos andinos y en la costa un par de docenas de bahías protegidas y puertos naturales. En los miles de kilómetros de costa, las playas patagónicas son prácticamente inaccesibles. En general, la línea costera es una meseta a pique, con playas que se extienden por cientos de kilómetros. Exceptuando la parte preandina, algo fértil y húmeda, y la línea costera que recibe un poco de humedad, prácticamente toda la Patagonia en su interior es muy parecida a la Australia Central. Solo unos grandes cañadones o valles aluvionales permiten una explotación agropecuaria. El hecho que sacaron más de 600 fotos significa que quisieron visualizar puntos estratégicos, conocidos solo por los mapas disponibles. Esto tampoco implica un uso militar de los mismos por las Fuerzas Armadas Argentinas, porque no lo tienen, no siendo aprovechables ni en caso de defensa ni de ataque. más bien parece una investigación para un uso específico y necesario para otro fin, tanto como para encargar la misión a 3 oficiales por varios meses. Yo recorrí prácticamente toda la Patagonia en muchas oportunidades, y pensar lo que hizo Perón casi 60 años atrás con los medios de la época tiene algo de épico. Miles de kilómetros desolados, sin encontrar almas, reabastecimientos con suerte cada 200 kilómetros, escasez de agua y, en caso de inconvenientes, considerar que no existe ninguna clase de auxilio posible. La mini expedición de Perón contaba con mecánicos y repuestos. Igual tuvieron muchos inconvenientes, incluyendo rotura de cárter. Al igual que él, yo tomé muchas fotos, pero tomar tantas como hizo Perón significa que además fotografiaron lo superfluo. En enero de 1939, inmediatamente terminada la extraña misión, el mismo ministro de Guerra, general Manuel Rodríguez, encarga al general Carlos Márquez convocar al coronel Perón. Él mismo cuenta esta entrevista. Nota 2. No hay hombre más adecuado para enviarme la información que necesito. Elija un lugar para ir, Alemania o Italia. Y continúa. Pedí 24 horas para pensar. Veamos, me dije. Hitler había convertido el Reich en un reloj perfecto. En menos de 5 años, las obras públicas y la industria de guerra habían bastado para liquidar la desocupación, aumentar la reserva de divisas y poner en marcha la industria pesada. Yo había leído Mein Kampf por lo menos 2 veces y conocía otros buenos libros sobre Hitler y su doctrina. En Italia, después de la ocupación de Abisinia, el duce se aprontaba para invadir Albania. Su popularidad y su carisma encendían la imaginación de toda Europa. Hitler mismo admitía que Mussolini era su maestro, pero lo que me decidió a favor de Italia fue mi dominio del idioma. Su bisabuelo, de apellido Piras, había emigrado desde la isla de Cerdeña. Llegó así a Italia, donde hizo un curso de guerra alpina en verano, y luego asistió a otros en Turín y Milán. Quedó fascinado por Mussolini y el fascismo, que consideraba la más revolucionaria, extraordinaria experiencia social de la historia. Juan José Sebrelli, en su obra Eva Perón, aventurera o militante, cita Perón: manipular a los hombres es una técnica, la técnica del líder, una técnica, un arte de precisión militar. Yo lo aprendí en Italia en 1940. Cáspita, aquellos sí que sabían cómo mandar. Él mismo sigue contando lo que hizo en los 2 años que estuvo en Europa, y donde en el segundo semestre de 1940 fue agregado militar en la Embajada Argentina en Roma. Nota 3. A los pocos meses de llegar yo, el duce invadió Albania y los alemanes firmaron un tratado de no agresión con los soviéticos. La guerra se desencadena casi enseguida. Yo aproveché para estudiar el frente oriental. Viajé a Berlín en tren. El pueblo alemán trabajaba unido y los enemigos de Hitler, que luego fueron tantos, no se veían por ninguna parte. Los oficiales de la Wehrmacht se mostraron muy amables conmigo. Simón Wiesenthal, en Los asesinos entre nosotros, aclara que Perón, cuando era agregado militar en Roma, estudiaba el alemán para estar en condición de leer el Mein Kampf en la edición original. En Alemania, nota 4. Me llevaron a la línea de Loetzen, en la Prusia Oriental. Al frente, los rusos tenían la línea de Kovno-Grodno. Los jefes eran amigos entre sí, y yo iba de un lado a otro con entera facilidad. Me interné bastante por la Unión Soviética, en vehículos militares. Ya de vuelta en Berlín, leí algunos comentarios malintencionados que los corresponsales norteamericanos publicaban en su país. describían el fascismo y el nacionalsocialismo como sistema tiránico, lo que tal vez fuera cierto, pero no se detenían a observar la magnitud del cambio social que estaban produciendo. Hay que agregar, en cuanto a esta última declaración, que la posición de Perón ya se había suavizado a los 75 años, siendo el texto una entrevista de 1970. El 10 de junio de 1940, Italia entra en guerra y Mussolini lo anuncia desde el balcón del Palacio Venecia. Perón está mezclado entre la muchedumbre y, llevado por la ola, declara que se puso a cantar el himno fascista Giovinezza. Arrastrado por aquella fiebre de júbilo, canté también unas estrofas, Eia, Eia, Alala. Al día siguiente, a través de la embajada argentina, pedí una audiencia. No me la dieron sino para el 3 de julio. Sigue contando que cuando entró en su despacho y lo vio de cerca, tuve ganas de abrazarlo, pero la solemnidad del lugar me contuvo. Junté mis tacos y por única vez en la vida, en vez de hacerle la venia, lo saludé con la diestra en alto, a la manera fascista. Indudablemente, Perón tenía una verdadera pasión por Mussolini. El día que le informaron de su muerte, nota 5, el periodista Valentín Thiebaud dijo a Perón, «Un día necesitará hacerle un monumento». Y Perón le contestó fervorosamente, «Un monumento solo, al contrario». Una estatua en cada esquina de calle. En 1941 vuelve a Argentina. Desde que regresé de Europa sentí la necesidad de una revolución. Estaba impaciente por hacerla estallar. Nadie se había preparado mejor que yo para mandar en la Argentina. Y sin embargo, el instinto me decía que aún estaban verdes las uvas y que mi cosecha debía esperar. Necesitaba que un general mandase por mí. Entonces pensé en mi jefe, Edelmiro Farrell, en la inspección de tropas de montaña. Era un buen hombre, algo timorato, aficionado a la guitarra y a los animales. No le sobraban cultura ni entendimiento. Estaba hecho a mi medida. Con unas cuantas charlas que le fui dando, lo puse más o menos a la altura de las responsabilidades que se le vendrían encima, pero no le quise adelantar nada, para no asustarle. Efectivamente, Perón mantuvo la promesa en febrero de 1944, cuando Farrell asumió como presidente. Pero continuamos con la palabra de Perón, quien nos cuenta cómo nació el movimiento que tomó el poder. Nota 6. Mi prédica empezó a dar frutos en el verano del 41. 10 o 12 coroneles jóvenes que habían oído mi última conferencia secreta se presentaron en Mendoza y me ofrecieron su adhesión. «No hemos perdido el tiempo», me dijeron. «Hemos organizado ya una fuerza monolítica dentro del ejército. Si usted quiere, podemos tomar el poder en 24 horas». Era el núcleo inicial del GOU, Grupo de Oficiales Unidos o Grupo de Obra de Unificación, como también se llamaba. Por su idealismo, por su pureza, por el desinterés de sus miras, aquel conjunto de hombres pudo fundar una Argentina indestructible, justiciera, capaz de bastarse a sí misma por mil años. Efectivamente, al igual que el milenario Reich alemán, lo edificado por Perón duró exactamente 12 años. Santander, en 1953, más de 15 años antes de estas declaraciones, como ya evidenciáramos, hacía público que el 30 de junio de 1941 el coronel cobraba en la embajada alemana 200.000 pesos, equivalentes a 50 autos de lujo, con los cuales, ideal y desinteresadamente, Perón empezó a poner en obra el proyecto para el cual fue elegido y entrenado. Pasando a ejecutar su plan, en lugar de Farrell, demasiado pasivo, buscó a otro general. Quien se comprometió con nosotros fue el ministro de Guerra, general Pedro Pablo Ramírez, a quien llamábamos Palito, por su flacura y su afición al whisky. En los preludios de la Revolución, Ramírez ubicó a nuestros hombres en puestos de comando y los liberó de las tareas administrativas. Todo estaba bien encarrilado, lo confirma Juan José Sebrelli en su obra. El 3 de marzo de 1942, Goebbels escribió en su diario: «La Argentina podría llegar a ser muy importante para la ulterior evolución de América del Sur. Un golpe de Estado sudamericano es una cuestión compleja y tal vez tiene pinta de opereta, donde hay muchos generales y coroneles de por medio». Nota 7. Al producirse la rebelión del 4 de junio, el ministro de Guerra, general Ramírez, advirtió al presidente Castillo que no podía contar con el ejército. El GOU necesitaba una figura que asumiera en apariencia. A tal fin eligieron al general Arturo Rawson, el cual, al frente del cuartel de Campo de Mayo, avanzó sobre Buenos Aires, destituyó al presidente y asumió el gobierno. Pero 2 días después, los integrantes del GOU se percataron de que habían cometido un error. El general Rawson no compartía sus ideas totalitarias y pensaba llamar a elecciones. El mismo Perón cuenta en vivo cómo se actúa en un golpe de Estado. Ingresaron media docena de coroneles en la casa de gobierno armados con pistolas calibre 45 bajo el capote y echaron materialmente al presidente. Nota 8. Los muchachos insistieron en que me quedase yo como presidente, pero no fui tonto. Les encajé una lección de historia. Toda revolución devora a sus hijos, y yo estoy demasiado crudo. No quiero que la revolución se indigeste. Busquemos a Palito Ramírez. Lo mandé a traer y le puse la banda. Mañana lo acompañaremos a prestar juramento, le dije. ¿En qué condiciones quiso saber? Le respondí que podría nombrar a un solo civil como ministro y que debía confiar a Farrell la cartera de guerra. Aceptó de inmediato. El general Ramírez mantuvo la banda presidencial hasta febrero de 1944. Disintiendo en ese entonces en la cuestión que llevó a la ruptura aparente con el Tercer Reich. Es sustituido por Edelmiro Farrell, a quien, como dijera Perón, no le sobraba entendimiento y era la persona más apta para ser su testaferro si las cosas iban mal. Mientras tanto, él cubría el cargo de vicepresidente, además de los ministerios de Guerra y Trabajo. Con el cierre de la embajada alemana, el embajador norteamericano Braden empezó ingenuamente a presionar a Perón. Nota 9. Los nacionalistas puros y duros, aquellos que soñaban un cuarto Reich en Argentina y que consideraban a Perón un traidor desde cuando había cortado las relaciones con Alemania, ahora frente al cowboy, estrecharon nuevamente los lazos con Perón. Braden evocaba los bienes de origen alemán que el gobierno argentino tenía que embargar. En una conversación con Perón, el embajador estadounidense dijo: «¿Sabe, coronel Perón, si estos problemas se pudiesen arreglar entre nosotros, los Estados Unidos no verían ningún obstáculo a una eventual candidatura a la presidencia?». «Lástima», suspiró Perón, alargando los brazos. «Desgraciadamente hay un problema». «¿Cuál?». «Acá, quien hace estos jueguitos con una potencia extranjera es un hijo de puta». El embajador norteamericano más diplomático se levantó y se fue sin saludar. Ludwig Freude, considerado por el Departamento de Estado norteamericano como el testaferro de los capitales nazis, se aprestaba a financiar la campaña electoral de Perón. Nota 10. Y además estaba Evita. Sobre este punto los militares eran categóricos. No podían digerirla. No había, pues, osado el día del nombramiento de un ministro apoyar con desenvoltura el brazo sobre el respaldo del sillón presidencial. Las mujeres legítimas gritaron el escándalo. Aquel brazo demasiado blanco, demasiado desnudo, demasiado enjollado. Aparecía como una serpiente que necesita aplastar antes que sea demasiado tarde. Eva era la serpiente. Poco faltó que el sillón de Rivadavia, primer presidente de los argentinos, llegase a ser identificado con el árbol del bien y del mal. A Perón no le interesaban los comentarios. En Europa faltaba un mes para la caída de Alemania. Él proyectaba presentarse, públicamente por primera vez, del brazo de Eva en el tradicional desfile militar del 25 de mayo en 1945, como también en la gala del Teatro Colón, la Ópera de Buenos Aires. Esto ocurría 2 semanas antes que Eva hiciera público que Freude le había regalado una casa. Interrumpo momentáneamente la historia de Eva y Perón para retomarla más adelante. Pero desde ya hay que evidenciar que, como hice con la historia de Canaris, nadie realizó, hasta hoy, una síntesis real de estos personajes. Al contrario de Canaris, del cual hay solo unas obras, por la pareja Perón, en el último ventenio, aparecieron la mayoría de las docenas de sus biografías, y desde ahí se puede rescatar cuanto se condensó. Notas. 1. Pavón, Pereira, Enrique. Perón, El hombre del destino. Tomo 1, página 139. 2. Martínez, Tomás Eloy, La novela de Perón, página 252. 3. Ibid, página 253. 4. Ibid, página 253. 5. Duyovne, Ortiz, Alicia, Evita, página 83. 6. Martínez, Tomás Eloy, Op Cid, página 256. 7. Christensen, Juan Carlos, Historia Argentina sin mitos, página 612. 8. Martínez, Tomás Eloy, Op Cid, página 298. 9. Duyovne, Ortiz, Alicia, Op Cid, página 121. 10. Ibid, página 118. Fin del capítulo 24. Capítulo 25. La situación estratégica de la Patagonia. Posner, Menem y los archivos secretos nazis en la Argentina. Heinrich Dorje y Richard von Leute. Los envíos de oro y divisas. El informe Pujol. La conexión Freude. Cuentas a nombre de Perón y Evita. Los envíos de submarinos del Kaltenbrunner. La estancia Lausen. Un desembarque. Avistajes de submarinos. Detención de Maximiliana Oshart. La estancia Moromar. Un submarino de San Antonio Oeste. Otros avistajes. Los informes de la Armada Argentina. Christensen y la Operación Patagonia. El capitán Monasterio y su historia. El mecánico Pavlovsky. La central. Los traslados. La pareja de yugoslavos. Los grandes proyectos de nuestro FIDER están madurando y nos hallamos en víspera de grandes acontecimientos militares. La situación estratégica de la costa patagónica y fueguina se presta maravillosamente a la instalación de bases de aprovisionamiento para corsarios y submarinos. La puesta en ejecución de mis planes relativos a esta cuestión depende de que consigamos disipar rápidamente el clima de desconfianza fomentado contra nosotros. Así escribía, 3 meses antes de la expedición patagónica de Perón, el capitán Neybur en su carta dirigida el 7 de agosto de 1938 al general Faupel en Berlín. Silvano Santander en 1953 comenta al respecto. Nota 1. Posteriormente, esas bases sirvieron también para que después de la derrota nazi llegaran submarinos misteriosos, trayendo carga de personas y cuantiosos valores. En 1992, Gerald Posner, autor de Hitler Children, publicó en el New York Times un artículo durante la visita del presidente argentino Carlos Menem, pidiendo la apertura de los archivos secretos concernientes a las relaciones con el nazismo. El mismo escritor, entrevistado por Alberto Oliva, de la revista Somos, el 10 de febrero de 1992, habla de un dossier de menos de 30 centímetros de espesor, que es todo lo que hay desclasificado en la Argentina y, por el contenido irrisorio, tiene que ser expurgado. Lo que falta es la logística y el contenido de 5 submarinos anclados a lo largo de las costas argentinas. Como contenido estima que hayan descargado 550 onzas de oro, 3.500 onzas de platino y 4.638 onzas de diamantes, millones de monedas de oro y obras de arte. En el dossier que pudo observar Posner, según otra fuente, también se habla de un exoficial de U-Bote desembarcado en Mar del Plata por el submarino U-235, que comprara casa en la provincia de Córdoba, en Ascochinga. Nota 2. El texto refiere que en Ascochinga tuvieron reuniones de ex dirigentes nazis, entre ellos Heinrich Dorje y Richard von Leute, este último presidente del Banco Alemán Transatlántico de Buenos Aires, quien había enviado informes a Martin Bormann. En 1944, él mismo había organizado el envío de oro y de valores hacia la Argentina. El texto hace alusión a las estancias La Jusen y a la Patagonia. Philippe Aziz, en su libro Los criminales de guerra, cuenta que documentos recientes han establecido de manera formal que fueron transferidos desde la Cancillería del Reich por orden de Martin Bormann desde noviembre de 1944 hasta todo marzo de 1945 por avión fondos extremadamente importantes, consistentes en oro, divisas extranjeras, acciones de sociedades y títulos bursátiles. La agencia norteamericana CIA llegó a identificar, ya desde 1953, los nombres de los aviadores que realizaron estos vuelos, los bancos y los números de estas cuentas bancarias. Desgraciadamente, el gobierno norteamericano no ha desclasificado hasta hoy esta documentación. La publicación de estas investigaciones podría aportar interesantes revelaciones. Pero no solo por aviones llegaron cuantiosos tesoros. En un extenso artículo publicado por el diario parisino Le Figaro, el 1 de septiembre de 1970, Alain Pujol, quien estuviera vinculado al Dixième Bureau, la rama del servicio secreto francés, que realizó un estudio exhaustivo sobre los bienes nazis, relata: el 7 de febrero de 1945, un solo U-Bote efectúa el transporte 17/44 de los siguientes valores en moneda oro: 187.692.400 marcos, 17.576.500 dólares, 4.682.500 libras esterlinas, 24.876.500 francos suizos, 8.379.000 florines holandeses, 17.280.000 francos belgas y 54.963.000 francos franceses, además de 87 kilos de platino, 2.511 kilos de oro y 4.638 carats de diamantes. Este envío, a valores actuales, significaría más de 4.000 millones de dólares de hoy. Se hizo por medio de Ludwig Freude, quien cumplía en este periodo la función tanto de ministro extraoficial del Reich como agente de conexión en Buenos Aires. Fueron depositados en Buenos Aires en los bancos germánico Torsky, Strupp y alemán transatlántico, en cuentas a nombre de Juan Domingo Perón y Eva María Duarte. Pujol describe también otro envío hecho por submarinos en la noche entre el 28 y el 29 de julio de 1945. De este no se sabe el detalle del contenido, si bien sí el de los contenedores, cajones que llevaban la inscripción Geheime Reichssache, secreto de Estado, y que fueron enviados por el general Ernest Kaltenbrunner desde una base de submarinos de los Schleswig-Holstein. Un inventario de los bienes de la RSHA, hecho en marzo de 1945, cayó en manos de los norteamericanos. Simon Wiesenthal pudo ver una copia: 50 kilos de lingotes de oro, 50 cajas conteniendo cada una 500 kilos en monedas y objetos de oro, 2 millones de dólares y 2 millones de francos suizos, 5 cajas llenas de diamantes y piedras preciosas, y una colección de estampillas estimada en 5 millones de marcos, más de 1.000 millones de dólares actuales. Los cajones, una vez desembarcados, fueron guardados en dependencias de una estancia de la firma Lahusen, donde habían sido conducidos tras cargarlos en 5 camiones. Pujol relata que dieron fe de todo esto varios testigos del desembarque, entre ellos 3 marineros del acorazado Graf Spee: Willy Brenneke, C.I-740, quien se fugara de la internación en Buenos Aires en febrero de 1941, Rudolf Detelman, C.I-493, escapado de la ciudad de Santa Fe en abril de 1941, quien fuera radiotelegrafista en el Graf Spee, y el cabo Alfred Scholl, C.I-759, ya prófugo de Villa General Belgrano, en Córdoba, y recapturado y trasladado a la isla Martín García. Volvió a fugarse en 1941. Por declaraciones posbélicas de dichos marineros, ya regresados y residentes en Alemania, ellos habían sido convocados por el capitán Walter Kay, junto a otros, para llevar a cabo la operación. Fueron trasladados a la Patagonia para prestar un servicio especial y no recuerdan bien el sitio donde fueron llevados porque todo se realizó en la oscuridad. La noche del desembarque, ellos, entre otros, ayudaron a descargar muchos cajones pesados. Por lo que pudieron entender, se trataba de una carga valiosa que venía de Alemania. Tras descargar las cajas, vieron que en botes de goma, más tarde, llegaron a la costa decenas de personas, unas de ellas muy importantes por la manera de comportarse y de dar órdenes. Este hecho ocurrió casi 3 semanas después de la entrega del U-530 en la base naval argentina de Mar del Plata, el 10 de julio de 1945. Ronald Newton, catedrático en la Universidad de Columbia Británica, escribió que ya anteriormente, nota 3, en la primavera de 1945 se multiplicaron los rumores de avistajes de submarinos a lo largo de la costa argentina. En marzo se informó sobre uno en la bahía de San Borombón, unos 200 kilómetros al sur de Buenos Aires. En mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina le dijo a los ingleses que varios submarinos estaban ante la costa, buscando rendirse. En junio, la Policía Federal se enteró de que un submarino había sido visto cerca de San Julián, casi 2.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, en la Patagonia Sur, Santa Cruz en el lejano sur, y de que 2 hombres habían desembarcado en un bote de goma. En julio, un tal John Mather, ciudadano estadounidense naturalizado, contribuyó con la historia de que 2 submarinos alemanes habían sido descubiertos, sin tripulantes, cerca del Mar del Plata, y más tarde fueron echados a pique. En otra versión, era Hitler quien había desembarcado. Los periódicos argentinos de esos días, La Prensa y La Nación, recogieron informaciones del sur del país y escribieron que los submarinos vistos son más de 2 y aseguran que varios pobladores de la zona han podido ver estos tipos de nave merodeando por la Patagonia. En efecto, tras la rendición del U-530, el mes de julio de 1945 registró muchos hechos referentes a avistajes documentados de misteriosos submarinos y desembarques clandestinos a lo largo de la costa argentina. Nota 4. Por casi una semana, decenas de testigos en San Clemente del Tuyú y sus aledaños, prácticamente la desembocadura del Río de la Plata, vieron dos sumergibles que navegaban hacia el sur, cuya bandera no pudieron identificar. Tales avistajes continuaron en los días posteriores, y la situación, que iba más allá de una supuesta psicosis colectiva, determinó que se movilizaran tropas, aviones y lanchas. Un informe de la subprefectura de La Plata comunica la presencia de un submarino frente a San Clemente del Tuyú. 7 fojas enviadas por el subprefecto Emilio Cabrera. Decenas de testigos entrevistados por él mismo confirmaron el tránsito de uno o más submarinos el día 18 de julio frente a las playas de esta localidad de veraneo. Al día siguiente, haciendo señales desde la costa, fue detenida la ciudadana alemana Maximiliana Oskaz, quien fue llevada a La Plata para ser interrogada. Duró poco detenida. El día 20 fue dejada en libertad y nunca más se volvió a saber de ella. Nota 5. A las 6 de la tarde del sábado 27 de julio de 1945, una comisión policial de la comisaría de Necochea salió a verificar una denuncia. Una nave estaba haciendo señales en código Morse hacia la costa y el mensaje era contestado desde la playa. En 3 autos particulares, los policías recorrieron el sector y tras horas de búsqueda encontraron al hombre que respondía a las señales. En la comisaría se lo identificó como ciudadano alemán, de profesión artesano, y admitió que la nave era un submarino que se disponía a desembarcar. A la madrugada del domingo 28 se inició un rastreo por las playas de los alrededores de la ciudad. Al promediar la mañana, 15 kilómetros al norte, una comisión integrada por un suboficial, un cabo primero y 4 agentes, encontró en la playa, que iban y venían desde la costa hasta la entrada arbolada de una estancia. Había también huellas de lanchas o botes de goma que habían sido arrastrados y las marcas inequívocas de cajas o cajones muy pesados que habían sido llevados hasta un lugar donde había huellas de ruedas de camión. Ante el hallazgo, el suboficial decidió llamar al comisario y cuando la comisión se hubo completado, comenzaron a entrar en la estancia. Llevaban recorridos unos 2 kilómetros por el camino de entrada al casco, arbolado y franqueado por tamarindos, cuando 4 hombres que hablaban alemán, con ametralladoras en la mano, les impidieron seguir y los echaron violentamente. Como los policías no llevaban ni siquiera orden de allanamiento, decidieron regresar a la comisaría y comunicar la novedad a la jefatura de La Plata. Tras 2 horas de espera, el jefe de la policía provincial llamó personalmente a Necochea y le dio al comisario una orden precisa: deje sin efecto la búsqueda de posibles alemanes, retirándose de inmediato de la estancia. El artesano detenido fue enviado a La Plata y a los pocos días estaba otra vez en libertad, en Necochea, donde aún sigue viviendo. En efecto, a este desembarque suficientemente documentado se puede agregar un detalle reportado por el periódico local, Ecos Diarios, del día 30 de julio. La estancia en objeto se llamaba Moromar y el establecimiento agrícola era de propiedad de la Sociedad de Capitales Alemanes Safico. También otros avistajes de submarinos en el litoral argentino quedaron registrados en diversos documentos de la Armada Argentina. Conseguí copia de los mismos, más de 60 fojas en las cuales resalta que ya el 22 de mayo el Ministerio de Marina había constatado la presencia de U-botes alemanes en aguas del Atlántico Sur y opina establecer un patrullaje en el extremo sur, cerca del Estrecho de Magallanes, para controlar el paso del Atlántico al Pacífico. Tras la rendición del U-530, el 10 de julio los avistajes siguen. A 70 días de la rendición de Alemania, el 18 de julio se informaba al Estado Mayor General con un lacónico mensaje: Periscopio San Antonio Este. He dispuesto a reforzar exploraciones allí. Otro informe del Ministerio de Marina del mismo día dice textualmente: submarino atacado con bombas hasta oscurecer. El 23 de julio, el Ministerio de Marina recibe un resumen de los hechos denunciando que las noticias anteriores fueron propaladas sin autorización por una radio uruguaya el día 19 por la tarde. En síntesis, un submarino había sido descubierto y atacado con bombas por el torpedero Mendoza en la zona de San Antonio, 41 grados S-64 grados W, y que luego se había observado una mancha de aceite en el agua, pero que no se aseguraba haberlo destruido. El informe expediente 6-P-351 S/945 termina diciendo que se ha investigado y que la información no salió de manos de los que debieron conocerla, que investigarán si otras secciones costeras que puedan haber interceptado el mensaje divulgaron tal información reservada. El 23 de julio, según los documentos de la Armada Argentina, hubo avistajes en la zona de Bahía Blanca, Copetonas e Ingeniero White, y de otro en el área de Claromeco. Los informes del Ministerio de Marina en mis manos contienen decenas de nombres de testigos y lugares de avistaje. Lo que es más llamativo es la discontinuidad. El día 17 de julio hay avistajes a la altura de los 36 grados de latitud sur. Al día siguiente a los 41 grados. El 23 a los 39 grados. Esto solo puede significar que los submarinos son mínimo dos. Todos los avistajes ocupan un periodo de una semana. Respecto al último, al del día 23, la descripción recurrente de múltiples memorándums 237-238-239 en formativos de testigos es de un submarino gris de unos 70 metros de eslora navegando en superficie con proa sur. La autoridad marítima, pese a los numerosos avistajes y tras recibir el informe del ataque del día 18, increíblemente el 21 de julio emite desde el Estado Mayor General, en la persona de su jefe, vicealmirante Héctor Bernengo Lima, la orden de levantar el patrullaje de la costa, prácticamente autorizando a no molestar las llegadas de otros ubotes, estimadas por todos los indicios y testimonios recopilados como poco posteriores a dicha orden, la última semana de julio de 1945. Yo personalmente hablé con muchos testigos de hallazgos en distintas playas, de botes vacíos, bidones grabados con cruces esvásticas y otros objetos que la marea dejaba en las costas argentinas. Escuché también muchos comentarios interesantes, pero no pude siempre cotejar las informaciones como es mi costumbre, mínimo dos veces. Como por ejemplo, ocurrió en relación al contenido de un libro llamado Operación Patagonia. Todo empezó en 1994, tras leer un recorte de un periódico de Buenos Aires, El Cronista, del 2 de diciembre de 1987. En la página literaria, un artículo de César Magrini, uno de los críticos más importantes de Argentina. En el mismo daba noticias de un libro, en ese entonces recién publicado, escrito por Jeff Christensen. Su idea central era que Hitler murió en la Argentina. Christensen además certifica a cada momento sus aseveraciones y lo hace en forma rotunda, que disipa cualquier suspicacia y que ahuyenta la menor vacilación. El libro es también ágil y muy entretenido, salpicado aquí y allá de sabrosas anécdotas y como una caja de sorpresas, que se fuera amplificando a medida que se avanza en su contenido. Lo deja a uno ampliamente estupefacto con las revelaciones que entrega. En la misma página aparecía la foto de la tapa del libro donde figuraba la editorial. Igualmente no fue tarea simple encontrarlo. La editorial ya no existía en 1994 y no pude en ningún depósito o librería encontrar un ejemplar del mismo. Casualmente, en 1996, encontré una persona que lo había solo ojeado, porque quien se lo mostró lo estaba leyendo y estaba de paso. El detalle interesante que me contó era que el libro le pertenecía a un pariente del autor. Tuve suerte, pude localizar a esta persona, a la cual le pedí que me contactara con el mismo Christensen. El autor me llamó al día siguiente al hotel donde me alojaba en Buenos Aires, en octubre de 1996. Me dijo que no podía reunirse conmigo inmediatamente, pero que me enviaría ese mismo día el libro para que yo lo leyera. Él se comunicaría conmigo un par de días después para conversar del tema. Efectivamente, a la mañana siguiente llegó en un sobre un ejemplar de este, dedicado por el autor. Transcurrí el día leyendo y subrayando algunos hechos muy interesantes. El libro estaba escrito como una novela más que como una investigación histórica. Llevaba, en la contratapa, una crítica literaria hecha por el escritor e historiador Alan Patrick, fechada Londres 1977. Decía, entre otras cosas, nota 6. A medida que me fui adentrando en los pormenores asombrosos de este documento excepcional, descubrí que me encontraba frente a un testimonio que puede y debe conmover a la opinión mundial. Los detalles, los hechos, los personajes y elementos reales presentados son de tal verosimilitud que las consecuencias que este libro puede provocar son impredecibles. Me aboqué a la minuciosa tarea de comprobar incidentes, revisar archivos, consultar fuentes fidedignas. La veracidad de lo que se desarrolla adquirió proporciones descomunales. Los elementos presentados son de una credibilidad apabullante. El autor al día siguiente se comunicó conmigo. Le pedí una cita que concordamos para el mismo día. En la vereda, frente al céntrico hotel, me recogió un auto conducido por un señor canoso, próximo a los 70 años. Le conté de mis investigaciones y él se abrió definitivamente conmigo. Fuimos a su casa para conversar mejor. Yo le observaba durante el recorrido. Era una persona muy distinguida y manejaba un auto nuevo y lujoso que se detuvo frente a un palacete Art Deco de un barrio residencial de Buenos Aires. Era una casa muy bien mantenida, de fines del siglo XIX, en estilo francés, con lindos estucos y vitro. Nos sentamos en uno de los salones. Mi primera observación fue: «Usted no se llama Christensen», a lo que él contestó: «Por supuesto que no, es un seudónimo. Mi nombre es Manuel Monasterio. Soy capitán de navío de la Armada Argentina y pronto voy a jubilarme». Encendí mi grabador como hago siempre y comenzó a contarme cómo nació su novela. Tal cual había sospechado, en las 200 páginas de su libro había algo que no surgía de su fantasía. Tenía que ver con una experiencia personal y alrededor de esta había construido su novela. Es un hecho que ocurrió a mediados de 1965. En ese entonces Monasterio se había dado de baja de la Armada para mejorar su posición. Tenía casi 40 años, mujer y un hijo de 9 años. Había aceptado ser comandante de puerto y jefe de operaciones para una compañía norteamericana que tenía que desembarcar en el medio de la Patagonia numerosos buques de maquinaria petrolera para levantar torres de perforación, redes de conductos y todo lo necesario para explotar el campo petrolero de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Allí no había puerto, solo una playa y un precario muelle con una vieja grúa. El operativo de desembarque duraría unos 3 meses y para dirigirlo, Monasterio viajó hasta allí desde Buenos Aires, más de 2.000 kilómetros de camino desastroso. Al llegar tenía un soporte del motor de su auto quebrado. El pueblo prácticamente no existía, se estaba levantando. En aquel tiempo aquel lugar era muy parecido al Far West. Muchos se mudaron allí después de descubrir el petróleo. y se levantaban casillas alrededor de los caminos de tierra. Le aconsejaron para solucionar el problema de su auto ir a ver al gringo. Así llaman en Argentina a los rubios extranjeros. Este tenía una casa-taller en las afueras del pueblo. No le dieron demasiadas esperanzas porque él no buscaba trabajo y cuando se lo llevaban, si tenía ganas lo hacía, si no se negaba. Su casa se encontraba cerca de la carretera que une Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia, muy pronta a la playa del Atlántico. Era un hombre rubio canoso, aparentaba unos 50 y tantos años. El capitán Monasterio fue bien acogido y aceptó arreglar el desperfecto. Hicieron amistad. El gringo había llegado hacía unos años sin que se supiera exactamente de dónde. Le contó de su juventud en Europa. Él había sido mecánico y antes de empezar el conflicto se había embarcado en el acorazado Graf Spee. Probablemente aceptó hacer el trabajo porque el capitán se presentó como tal. En estos meses surgió entre ellos una corriente de simpatía. En Caleta Olivia también vivía la familia del capitán. Muchas veces se encontraron para comer juntos tras ir a las playas a recolectar mariscos. En estas ocasiones el marinero hablaba de otros tiempos en los que había tenido otra clase de ambiciones y de espera, pero nunca terminaba un discurso y callaba, dando una idea de misterio. Era muy buen mecánico, a veces al desembarcar piezas para la industria petrolera descubrían que tenían problemas. Entonces el capitán le encargaba arreglarlas. Tenía manos de oro. Un día se encontraban los dos arriba de una pequeña colina que dominaba la bahía. Era un frío día de invierno. Se sentaron a mirar el océano. El ex marinero empezó a hervir un jarro de vino con azúcar en un calentador que llevaba consigo. Le convidó y muy erguido comenzó a beber y le dijo: «Amigo mío, mira el horizonte. Allá viene la gran armada alemana, la más grande del mundo». Y empezó a contarle cómo se había fugado y sus años prófugo en Argentina durante el periodo bélico. El capitán estaba muy intrigado y le daba rienda. El ex marinero le preguntó si él era peronista. Este inmediatamente le contestó que sí. Además quiso saber si esa fue la causa de haber sido dado de baja en la marina, a lo que él contestó afirmativamente. No era la verdad, pero quería saber dónde iba a parar. El gringo continuó: «Hasta cuando estuvo Perón, todo nos fue bien. Después nos quedamos abandonados. Y al final me quedé solo, como un náufrago en estas tierras». Se lo veía muy dolorido, con muchas ganas de hablar, pero tampoco en esta ocasión dijo nada. La tarea del capitán estaba por terminar. Al enterarse de esto, el ex marinero se sintió muy afligido y le dijo este: «Quiero decirle algo que no sabe nadie, algo muy importante que tiene que quedar entre nosotros». Monasterio se sintió aún más intrigado que en otras oportunidades. Pensaba que podría llegar a ser un negocio muy importante, que el gringo sabría algo relativo al petróleo o a una mina perdida. El capitán se cuadró y le dijo: «Le doy mi palabra de oficial». Lo mismo hizo el otro, quien desde hacía un tiempo había tomado la costumbre de llamarle main capitán. Este de un solo aliento le dijo: «Yo estuve con Adolf Hitler». El capitán quedó asombrado y preguntó: «¿En Berlín?». El otro le dijo: «No, acá, en la Patagonia». Y comenzó a contarle muy escuetamente que él y otra decena de marineros del Graf Spee, que se habían fugado de los campamentos de internación, fueron seleccionados por el segundo capitán del acorazado y derivados a las órdenes de un alto oficial de marina, muy conocedor de América del Sur, persona de entera confianza del almirante Canaris. Este marino había comenzado su carrera cubriendo el cargo de oficial junto a Canaris, a bordo del crucero Dresden. El comandante del Graf Spee lo había definido como un oficial cuyos antecedentes no podían ser mejores, ni el hombre elegido más idóneo. El ex oficial del Dresden, como primer encargo, tenía que volcar todos sus conocimientos de Latinoamérica y sus experiencias en la decena de exmarineros del Graf Spee. Habiendo sido oficial de Marina, conocía las limitaciones concernientes a la iniciativa personal de los tripulantes. Además, tenía que hacerles superar el inconveniente del idioma, dado que ninguno de ellos hablaba español. El marinero recibió una nueva documentación y empezó a trabajar en una empresa de reparaciones navales, como mecánico. Allí tuvo a su cargo las relaciones con los agentes que viajaban en los buques españoles que cruzaban el Atlántico. Casi al final de la guerra, el ex oficial del Dresden le consiguió empleo en la ciudad de Bahía Blanca. Le pidió que se trasladara allí y esperara. Le llegó la noticia del fin de la guerra. Se encontraba solo y angustiado, sin amigos ni esperanzas. En los primeros días del mes de julio apareció su superior y le ordenó prepararse porque tenían que partir al sur. Llegaron a la ciudad de Puerto Madryn, donde los esperaban dos personas. Viajaron varias horas de noche por caminos de tierra hasta llegar al casco de una gran estancia. Por la mañana vio a los dos individuos que los habían acompañado con otras dos personas. Se expresaban en alemán. Hablaban de un operativo muy importante. Para llevarlo a cabo habían decidido emplear extripulantes del acorazado. Ninguno de ellos era capaz de identificar el lugar donde se encontraban, pues las precauciones tomadas eran extremas. Cerca de fines de julio, en una pista de emergencia, aterrizó una pequeña avioneta transportando un par de personas, y tras esto le fue anunciado que en las próximas 48 horas había que realizar el operativo planeado. Los últimos días de julio llegaron a tierra en botes de goma, desde un submarino, varias personas, y se alojaron en los galpones de la estancia. Algunos no eran simples marineros como él. Le habría gustado verlos de cerca, hablar con ellos, saber qué pasaba, pero la misma noche salieron de ahí. Al hacerse día, no pudo ubicar exactamente el lugar donde había estado y donde había sido testigo de un hecho tan importante. Tras un día de viaje, lo regresaron a Bahía Blanca. Poco tiempo después reapareció el ex oficial del Dresden y emprendieron otro viaje en auto hacia su nuevo destino. Luego de muchas horas llegaron al valle del Río Negro, donde prácticamente empieza la Patagonia. Desde allí los caminos eran desastrosos, cientos de kilómetros de tierra, cruzaron valles y lejos empezaron a ver montañas, cuyas cimas se notaban claramente nevadas. Especificó que luego de más de 9 horas de continuo andar, llegaron por fin a una estancia de la precordillera. Unos kilómetros más adelante se detuvieron en el casco de la propiedad, rodeada por galpones y otras pequeñas construcciones. Allí se acercaron otras personas que saludaron al uso nazi y conversaron con el ex oficial, que luego lo presentó y lo llevó a una vivienda, donde lo alojaron. Le contó también al capitán Monasterio de una central, donde los camaradas que allí se encontraban emprenderían la organización de una nueva Alemania. Su jefe le había dicho que los integrantes eran líderes importantísimos del nuevo orden, entre ellos lo más rescatable de lo que fue el partido, y que le brindaba el honor de compartir sus destinos como premio por su comportamiento y lealtad. También dijo que en aquella comunidad había una treintena de personas. De ellos, 3 o 4 eran chilenos y otro tanto argentinos, y 2 docenas eran alemanes. Allí, en la central, había un jefe absoluto, no tenía duda alguna. Inmediatamente se preguntó quién había sido en su patria, qué hizo allí, por qué ahora era el líder. Tras estudiarlo unos días, preguntó al ex oficial del Dresden si podía asegurarle que no estaba equivocado, que él vivía y que estaba allí con ellos. Su jefe le confirmó escuetamente: es él. En la central fue testigo de todo lo que allí se realizaba, movimientos de grandes cantidades de dinero para realizar operaciones comerciales a diferentes puntos de América Latina, Europa y Medio Oriente. Fue partícipe de la transacción de millones de dólares que los caudillos de turno exigían a la central. En los primeros dos años, tras el final de la guerra, en la central todo se movilizó disciplinadamente. Su ubicación era un secreto que solo pocos conocían. Los destinos de miles de hombres se controlaban desde allí. La mayoría de ellos sabían de la existencia de esta, pero desconocían dónde se hallaba y obedecían sus órdenes, siguiendo al pie de la letra sus directivas. Hacían funcionar sus centrales en las ciudades de Europa y de Medio Oriente, según las órdenes recibidas desde la Gran Central, oculta en la Patagonia. Pocos años después, la mayoría de los hombres que habían tenido la confianza de Hitler se hallaban en sus nuevos puestos. Sus organizaciones tenían ya nombre propio y cumplían una tarea minuciosa. El marinero ahora acompañaba al Führer, conocía sus gustos, su manera de pensar. Era un colaborador muy eficiente y estaba pendiente de Hitler. Pero para el ex marinero, esto no significaba un sacrificio. Al contrario, era motivo de felicidad. Pero las cosas no prosiguieron según los planes. La central ya no mandaba. Las informaciones que llegaban estaban lejos de coincidir con la realidad. Tras una reunión, a principios de la década del 50, la central fue abandonada completamente por orden expresa de Hitler, quien jamás volvería allí. En el periodo posterior a la muerte de Evita, solo quedaban unas personas cuidando al Führer, y tras la Revolución Libertadora se redujeron a dos, el ex marinero y un doctor que se ocupaba de la salud de Hitler, quien ya había pasado los 65 años. Y, si tras su llegada a la Argentina había mejorado, ahora empezaba a declinar. Fueron a vivir cerca de lo que el ex marinero llamó el lago quizás más grande de la zona más fríamente bella de Argentina, en una propiedad de una pareja de yugoslavos. Desde cuando se mudó allí, comentó el gringo al capitán Monasterio, quedaron completamente abandonados. Si cada 20 de abril anteriormente había visitas, desde entonces quedaron absolutamente a solas. Las esperas fueron en vano, y las excusas que llegaron siempre posteriormente dieron la certeza que todo había fracasado. Hitler mismo había comprendido que todo había terminado y que solo lo acompañarían hasta el final, lo que se había reducido de una multitud a dos fanáticos. Notas. 1. Santander, Silvano, Técnica de una traición, página 45. 2. Duyovne, Ortiz, Alicia, Evita, página 113. 3. Newton, Roland, El cuarto lado del triángulo, página 22. 4. Camarasa, Jorge, Odessa al sur, página 73. 5. Ibiz, página 74. 6. Christensen, Jeff, Operación Patagonia, tapa. Fin del capítulo 25.